de ti me enamoré. Se está muriendo de amor, se está muriendo de amor por ti. No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa. Mi corazón se está muriendo de amor. Todo lo pasado. No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa. Mi corazón se está muriendo de amor, se está muriendo de amor por ti. La poderosa música del recuerdo. Quedan fuerzas para gritar mis penas. Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor. La estrella de mis noches se ha apagado sin tu cariño. Ya es otro mi destino. La huella de tus besos la seguirán mis pasos. La huella de tus besos la llevo dentro del corazón. Yo la quise con toda el alma, pero era muy ingrata. Mi amor correspondió con traición. Quiera Dios que regrese la calma. ¿Para qué quiero la vida sin tu querer? Quedan fuerzas Presenta la poderosa música del recuerdo. Un beso frío, desesperado, media sonrisa y tú, luna mágica, ayúdale a volver. Dile al oído que bienvenido al aniversario Ley, con descuentos, descuentos y más descuentos. Galletas Marinela en caja, 3x2. Sopa instantánea Maruchan, camarón, piquín y habanero, 64 gramos, 14.90. Ven al aniversario Ley, la tradición de los mejores precios. Válido el 29 de septiembre. El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. San Diego y Tijuana escuchan 860 La Poderosa. Escuchan 860 La Poderosa.

cuando menos esperaba. Quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Están listos y 860 La Poderosa te invita a vivir la intensidad del béisbol de las Grandes Ligas. Este domingo 28 de septiembre, el último juego de temporada regular en las Grandes Ligas. Padres contra Diamantes de Arizona. La antesala del béisbol a partir de las 11:40 de la mañana. La pasión de las Grandes Ligas se disfruta en 860 La Poderosa, estación oficial de los Padres de San Diego. Escúchanos también en lapoderosa860.com. En el primer año de gobierno, con la estrategia de seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México. Los éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Thank you. quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, basta, basta, basta, basta. Me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad. Basta, basta, basta, basta, basta. Este silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre. Éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Quite.

tiempo a ti también te abandonaron. Y ahora vives infeliz y desgraciada. Perdí después yo te olvidé y te perdoné. Yo no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí después. Yo te perdoné y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Si alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Para olvidarte, vida mía, y tú en mi mente y en mi alma, ahora estás. La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve. El beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos en mi vida. Solo en la mente tus recuerdos viviré. Conmigo, tú no estás. informado. Noticias Una PM con Ana Lilia Ramírez. Con toda la información que necesitas saber de una manera oportuna. Noticias Una PM con Ana Lilia Ramírez. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por 860 La Poderosa. Escúchanos en línea a través de lapoderosa860.com o pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. Bienvenido al aniversario Ley, con descuentos, descuentos y más descuentos. Papel higiénico Brand Kleenex 4 piezas, $23.90. Detergentes líquido y en polvo Ariel, 3x2. Todos los suavizantes Downy, 3x2. Ven al aniversario Ley, la tradición de los mejores precios. Válido el 29 de septiembre. Menú completo. Promos exclusivas. $350 de regalo. ¿Qué más necesitas? Descarga la nueva app de Pizza Hut, regístrate y deja que la nueva app haga lo suyo. Comer bien nunca fue tan fácil. Aplica restricciones. Días de belleza en Sears Carrusel. Del 26 de septiembre al 5 de octubre, te ofrecemos 10% de descuento con tu tarjeta de crédito Sears y tarjetas bancarias participantes, excepto Chanel y Dior. Disfruta de las fragancias y tratamientos que Sears tiene para ti esta temporada y no olvides preguntar por los regalos que podrías obtener con tu compra. Sears me entiende. Cat revolvente 29.60%. Más información en sears.com.mx. Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por su bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde. En México, celebrar se dice Soriana. Lleva costilla de res a $139.90 el kilo o carne molida de res 80-20 a $109.90 el kilo. Además, lleva tomate guaje a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 29, aplica restricciones. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Te encuentro cambiada, no me haces reproches y buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha lo vengo notando, me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando.

éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Escuchan 860 La Poderosa. evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbra es más fuerte que un volcán. Escondidos en la luna, no se puede continuar. Que por gracia o por fortuna, no me dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Bienvenido al aniversario Ley, con descuentos, descuentos y más descuentos. Pulpa larga de res, kilo 187.90. Aceite vegetal Ley, 800 mililitros, 2x49.90. Mayonesa Real Best Food, 433 gramos, 3x2. Ven al aniversario Ley, la tradición de los mejores precios. Válido el 29 de septiembre. Ven a la venta especial en Sears y aprovecha hasta 50% de descuento en todos los departamentos. Vigencia del 25 al 30 de septiembre. Ven a la venta especial en Sears. Sears me entiende. CAT sin intereses 0%. CAT revolvente 29.60%. Más información en sears.com.mx. 26 años. 68 años. 41 años. ¿Qué? Yo, 29.

se olvida. Dentro de mí, tu nostalgia me hará siempre tu compañía. Me decís, adelante, deja ya de lamentarte. Y el amor con otro amor pronto se olvida. Es mentira. Éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Porque casi pierdo la paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación, porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé. Ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Y tú gritaste más fuerte. Yo no pude hablar, me dejaste defenderme. Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance. Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron. Yo por darte lo mejor es lo que gano. Y en verano te vas a morir. 860 La Poderosa. Te invitamos al concierto en vivo con la séptima banda. Bonito y bello es amarte así. El escuchar de tus labios que te mueres de amor. Es tu amor el que no me deja vivir. Jueves 9 de octubre en Sijuan Casino Resort. Además, como invitados especiales, el grupo norteño Sangre Azul. Vamos a disfrutar lo bonito y bello de los éxitos de la séptima banda. Acompáñanos. Entrada gratuita, pero solo con invitación. A 860 La Poderosa y segurito, segurito, gana sus invitaciones exclusivas para nuestro evento en vivo con la séptima banda. Exclusivo para nuestros radioescuchas. Puertas abren a las 7 p.m. Cupo limitado. Llega temprano y no te quedes fuera. El calendario para ver los padres en el parque de béisbol número 1 de América está terminando y nuestro equipo sigue peleando por llegar a los playoffs. Faltan pocos juegos de temporada regular. Aprovecha para vivir la energía de Petco Park y tu experiencia, que se convertirán en recuerdos inolvidables. Apoya a Manny Machado y los Padres. Tienes pocas oportunidades. Asegura tus asientos en padres.com/boletos. Celebrar se dice Soriana. Aprovecha 20% de descuento en cereales Kellogg's o cereales Nestlé, en galletas Oreo y chips Ahoy, y en yogurts batidos griegos Yoplait. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 29, aplica restricciones. Extra, extra. Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito: construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. Iniciamos la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con una inversión histórica, transformamos tu experiencia al viajar en terminales más modernas, instalaciones más cómodas y operaciones más seguras en el aeropuerto más importante del país. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Muy pronto tendrás tu mandado a la mano en Ley Express Villa del Prado 2. Sí, tu mandado de cada día muy cerca de ti con ahorros que ayudan a tu economía. Ley Express Villa del Prado 2. Calle de los Alpes 12750, Colonia Villa del Prado 2, Tijuana. Esas que tanto te gustan están en 860 La Poderosa. Música del recuerdo. No sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi a ti sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas.

Diles que escuchas 860 La Poderosa. La Poderosa para San Diego y Tijuana con 10.000 watts de potencia. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com. Pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Bienvenido al aniversario Ley, con descuentos, descuentos y más descuentos. Queso tipo Gouda, San José, kilo 141.50. Crema de leche Chilchota, 450 gramos, 30.90. Coca-Cola, no retornable, 3 litros, 47.90. Ven al aniversario Ley, la tradición de los mejores precios. Válido el 29 de septiembre. Los Padres de San Diego están listos y 860 La Poderosa te invita a vivir la intensidad del béisbol de las Grandes Ligas. Este domingo 28 de septiembre, el último juego de temporada regular en las Grandes Ligas. Padres contra Diamantes de Arizona, la antesala del béisbol a partir de las 11:40 de la mañana. La pasión de las Grandes Ligas se disfruta en 860 La Poderosa, estación oficial de los Padres de San Diego. Escúchanos también en lapoderosa860.com. Ya puedes conocer las propuestas de los más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes que participamos en la consulta infantil y juvenil 2024 del INE. Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa, que los lugares donde jugamos sean más seguros. Que tengamos información clara para prevenir las adicciones. Al participar, apoyamos para mejorar nuestro país. Con eso, las autoridades van a saber qué proponemos las niñas, niños y adolescentes. ¡Tú eres la pieza más importante! Consulta los resultados en INE.mx. INE. En la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un país más justo y equitativo. Con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se garantiza el acceso universal a Internet para todas y todos. Con este avance se cierran brechas digitales, se atiende a las zonas rurales, comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados. Y se protege la soberanía nacional, limitando la propaganda extranjera. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. La siguiente información no puede ser interpretada como un aviso legal. Es solo información general dada por T. L. Brown Law Firm. Las opiniones y recomendaciones expresadas en el programa pueden variar.